Obviamente la programación, como es habitual, en la red de radios comunitarias, como siempre acompañándole con información, con datos que usted quiere conocer. Le recordamos nuestras redes sociales, como es habitual, a Narcich, arroba Narcich es en nuestro Twitter, también en este caso en Facebook, nos encuentras en Radios Comunitarias Chile y también en internet, en nuestra web, en radioscomunitariaschile.cl. Toda la información de la red de radios comunitarias la encuentras ahí, sobre todos los programas de las radios, de distintas actividades que se desarrolla como asociación de radios. Pero interrumpimos, ¿cierto?, para compartir con ustedes datos importantes, información, como se los decía en un comienzo, en esta oportunidad para conversar con la senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, de la zona metropolitana, región metropolitana, la zona oriente. La tenemos a la línea. ¿Cómo está, senadora? Aquí estamos, muy bien, pues muy contento comunicando con ustedes. Importante de la vez agradecerle el privilegio que tuvimos con usted hace algunas semanas atrás en un encuentro de las radios comunitarias, un seminario donde usted mostró un apoyo directo a las radios comunitarias. De hecho, se firmó un documento ahí donde se señalan, ¿cierto?, los próximos cambios. Así es, tuvimos este encuentro que fue muy importante con las radios comunitarias y el compromiso se cumple, ¿no? Estamos en contacto. Yo escucho muy bajito, así que si es posible poner un poquito más de volumen, te lo agradecería, Hernán. Perfecto, ahí me escucha mejor, ¿no? Ahí mejor, sí. Bueno, importante destacar que usted viene llegando de España, tengo entendido, ¿no? Sí, llegué ayer. Estuve en Madrid impartiendo unas clases en la Universidad Complutense sobre la situación que está pasando hoy en Europa y en América Latina. Nosotros tenemos un acuerdo de asociación Chile con la Unión Europea y la verdad que fruto de la situación que están viviendo los países europeos, especialmente España, hay una nueva realidad, así que fue bien interesante porque habían profesores de toda Europa y asistentes también de diferentes países del mundo, así que fue muy interesante, llegué muy contenta y participaban profesores de distintas nacionalidades, yo era la única latinoamericana, así que fue refrescarse en conocimiento de un tema que para mí es muy querido, porque a mí me tocó firmar el acuerdo con la Unión Europea cuando fui canciller. Claro, y bueno, y una situación bastante compleja que vive Europa. ¿Cómo usted cree, analizando y estando en esa actividad ya en España, que se viene el futuro para nuestro país con esta crisis que está enfrentando Europa? Bueno, vamos a ver si la situación de España tiene solución a un corto plazo. Lo que está ocurriendo allá es bastante complicado. A mí uno de los cifras que más me impactó es la cesantía juvenil en España en este momento del 51%. Frente al hotel a mí me tocó precisamente en manifestaciones, bien pacíficas todas felizmente, pero hay un nivel de preocupación y desesperación de mucha gente frente a esta situación. Y la verdad es que la salvación de España es un préstamo, y ahí hay una definición que Alemania especialmente debe tomar. Y está muy complicado, está muy complicado. Ahora, si eso se resuelve, como espero que aquí ocurra, bueno, la situación va a prosperar e ir adelante. El tema está en que, bueno, como ustedes saben, en la Unión Europea hay una moneda común que es el euro, y eso solo presta el Banco Europeo. Si ellos no tuviesen una moneda única, España podría emitir, se generaría inflación, pero luego podría solucionarse el tema, pero es el Banco Europeo que tiene que dar el préstamo y bueno, lo ha condicionado a un conjunto de requisitos que ha significado para España hartos problemas, recortes de gasto público, recortes de remuneraciones de las personas, así que hay un descontento que es bien complicado para el gobierno. Bueno, esperemos que acá Chile no nos azote tanto, sobre todo en el segundo semestre, que quizás donde se espera pueda tener algún impacto en nuestro país. Senadora, pero entrando a temas de nuestro país netamente, se vienen unas elecciones y desgraciadamente, pese a todos los intentos que han hecho algunos parlamentarios, tengo entendido que usted ha estado muy involucrada en el tema, el cambio, el binominal no ha sido posible y esto va a seguir ejerciéndose en estas elecciones que van a concurrir en muchas personas este año en octubre, ¿no? Bueno, fruto del voto voluntario que tenemos, el universo de personas que pueden votar crece enormemente. Ahora, en estas elecciones municipales no rige el binominal, porque las personas pueden elegir entre los diferentes candidatos a alcalde y elegir y votar por un concejal de las diferentes listas que están en este momento, bueno, terminando de configurarse. Pero el próximo año, con las elecciones presidenciales y de parlamentarios, ahí tenemos lamentablemente el sistema binominal, en que, sobre todo en el voto voluntario, si no cambiamos el binominal, fuera de tener una crisis de representación, la verdad es que vamos a tener poca activación de las personas por votar, porque en definitiva se elige una persona de un bloque y otra persona de otro bloque, y a veces un bloque, como ha ocurrido, lleva a un candidato, entonces la gente dice, bueno, ¿qué sentido tiene votar? Además, estamos viendo que hay una situación crítica respecto a la política en general, y una de las razones es la falta de representatividad que existe en el Parlamento. O sea, a mí me importa que en el Parlamento lleguen muchas más personas jóvenes, que lleguen personas de distintas etnias. ¿Cómo no va a ser importante tener representantes, por ejemplo, de Mapuche en el Congreso? Y con el sistema de binominal que tenemos, eso es inviable. Necesitamos más mujeres en el Parlamento también, y no siempre son privilegiadas para poder postular. Entonces, necesitamos una diversidad, que las personas puedan encontrar en sus representantes efectivamente personas que lo representen. Y con el sistema binominal esto es imposible. Y eso es preocupante para la democracia, porque si las personas sienten que no pueden canalizar a través del Parlamento sus inquietudes, a través de sus parlamentarios, bueno, empieza a existir una crisis de los poderes del Estado. Y bueno, las crisis pueden terminar en cualquier cosa. Entonces, aquí yo espero que exista un acuerdo para que lograr modificar el binominal. Lamentablemente hemos visto poca disposición de la UDI, y lo que la gente debe entender es que para poder hacer ese cambio se necesita acuerdo, porque las mayorías para cambiarlo de votos en el Congreso son muy altas. Entonces, no bastan los votos de la oposición, también se requieren parlamentarios de gobierno, y bueno, ahí hay situaciones complicadas. Nunca se ha podido aprobar en estos años el cambio binominal. De hecho, la Comisión de Constitución, en este momento de la cual formo parte, estamos intentando reflotar un proyecto que presentó el expresidente Lago de una reforma constitucional, y estamos explorando caminos a ver si logramos convencer a parlamentarios de gobierno. Según su experiencia en el Congreso, esta situación, claro, ya es incambiable para estas elecciones comunales, para las de alcalde, concejales de este año, pero ¿qué va a ocurrir el próximo año? ¿Ya usted avisora un buen futuro con este tema? Bueno, yo espero que sí, porque yo creo que cada vez se genera una mayor conciencia que el sistema binominal ya no va para más. O sea, además es un planteamiento que la gente está haciendo en las calles. No puede ser que existiendo tan pocos votos, me voy a referir incluso a los parlamentarios de gobierno, tan pocos puntos de diferencia entre la UDI y Renovación Nacional, la UDI tenga la cantidad de parlamentarios que existe. Entonces, claramente no está representando el Congreso lo que es la realidad social. Y eso es muy grave. Entonces, como los parlamentarios, y espero que el gobierno también se estén dando cuenta de esta situación, podamos avanzar rápido en la manera de lograr modificar el binominal a tiempo para que las próximas elecciones parlamentarias, en noviembre próximo, el próximo año, podamos tener ya un sistema mucho más representativo, que motive a la gente a votar y que, bueno, cambie también la imagen que lamentablemente es negativa en general de político. Exactamente, y ya que estábamos hablando del sistema binominal, por supuesto estamos hablando también de las elecciones, y que son de alcaldes y concejales para este año. Hay que mencionar que dentro de esta reforma que usted mencionaba está la opción de crear la figura del alcalde mayor, que tiene que ver con que tenga más atribuciones, esta autoridad más que comunal, intercomunal. Una situación que es bastante buena, sobre todo incluso para sectores donde están bastante complejos, quizás no son de alcalde, pero quizás podrían tener esas atribuciones, por ejemplo en el caso de Puente Alto, donde están estos guetos llamados, donde la gente no tiene solución y les cuesta un mundo llegar a autoridades mayores también. Exactamente, bueno, justamente en las ciudades donde había un crecimiento muy alto de población, lo que se ha ido generando es un alcalde mayor. En lo que ocurre en Bogotá, en lo que ocurre en Nueva York, en fin, en las grandes ciudades. Entonces presenté una reforma constitucional para crear la figura del alcalde mayor. ¿Y qué significa esto? Tener una autoridad que se preocupe de la ciudad en general. Porque, por ejemplo, voy a poner el caso de Costanera Center, que ha estado tan de moda y de forma crítica, en fin. Las decisiones están, por una parte, a nivel central del Ministerio de la Vivienda, y por otro lado, a nivel comunal, del alcalde de Providencia, que da o no los permisos. Pero resulta que los efectos en congestión vehicular, en medio ambiente, etcétera, bueno, afectan a muchas otras comunas, a muchas otras comunas. No puede ser que existan además diferencias tan grandes entre unas comunas y otras, en áreas verdes, en el hecho de que en algunas comunas existen los basurales y no haya medidas de mitigación, y en otras comunas, en la región metropolitana, eso no existe. Entonces, no puede ser que cada alcalde tome su decisión, porque las decisiones que toma un alcalde afectan a las otras comunas. Entonces, de ahí que en las grandes ciudades se haya legislado y existe un alcalde mayor, y es por ello que en la iniciativa legal de reforma constitucional que he presentado al Congreso, lo que buscamos es partir por alcalde mayor en la región metropolitana, en la región del Biobío y Valparaíso, porque son las en donde es muy importante tomar estas definiciones a nivel ya más global, no a nivel nacional, sino que a nivel más de ciudad. Claro, en este caso lo que usted plantea es un... En este caso, el alcalde mayor, que estaría compuesto por un consejo metropolitano, un consejo mayor, que desde ahí toman las decisiones para no afectar otras comunas y que sea una decisión en conjunto intercomunal. Exactamente. O sea, la idea es precisamente que no se afecten algunas comunas en desmedro de otras, que haya una mirada más completa, que si se va a generar una definición en un ámbito, bueno... ver cómo esto genera efecto en otras comunas y que, bueno, sea realmente una visión de ciudad la que se resuelva. Senadora, sabemos que el tiempo es breve, tiene muchas actividades, estamos en una semana distrital, pero sabemos que hay muchas, con mayor razón hay más actividades también donde tienen que recorrer cada zona. Senadora, muy brevemente, obviamente partimos conversando sobre este tema, Ley 20.433, que es la que crea la radiodifusión comunitaria. Hay muchos cambios, pero son dos puntualmente los que nosotros le hemos planteado. Usted se ha comprometido con la asociación, con las radios comunitarias, a estar... En esta maratónica jornada, son 16 años que se estuvo esperando esta ley y hoy día hay dos artículos que interrumpen mucho la labor de las radios, que es el artículo 13, que tiene que ver con las menciones comerciales, y el artículo 17, que tiene que ver con sanciones drásticas para las radios. ¿Qué le parece toda esa situación? Demasiado drástica, no puede ser que termine la gente en la cárcel por el hecho de estar realizando una transmisión en donde no hubo en su minuto permiso. O sea, por último, aplíquele multa, pero en la cárcel, como le comentaba el otro día en el seminario que realizamos, la cárcel le van delincuentes. Entonces, la verdad es que es completamente desproporcionado. Y por otro lado, las radios comunitarias necesitan algún tipo de financiamiento. O sea, las falencias que tienen en la actualidad son muy graves. Por ende, tienen que buscar la forma de poder financiarse, y esto, por cierto, regulado para que no se transformen en radios comerciales. Pero son dos puntos que yo comparto absolutamente para poder avanzar en la iniciativa legal, y yo voy a estar encima de ello. Perfecto. Senadora, dejamos cordialmente invitada a alguna de las radios para que pueda estar con nosotros en alguna oportunidad, y agradecemos además este contacto telefónico. No, muchas gracias a usted y un saludo cariñoso a todos quienes están escuchando, pues. Bienvenido, que estén sintonizados con una radio comunitaria. Ya pues, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós, que estén bien. Ahí estaba la senadora demócrata cristiana.